para que bailen en el Savoy la cumbia en el mar. ¡Ay, ay, ay, ay! Escuchando la brisa del mar allá en Veracruz me la pasaba. Escuchando la brisa del mar allá en Veracruz me la pasaba. Acompañado de bella chava y con ella a la playa me iba a bañar. Acompañado de bella chava y con ella a la playa me iba a bañar. Yo me iba con Teresa a la playa a bañar. Bailábamos cumbia a la orilla del mar. Yo me iba con Rosa a la playa a bañar. Bailábamos cumbia a la orilla del mar. Y bien pegadita que las cogía. Acompañado de bella chava y con ella a la playa me iba a bañar. Acompañado de bella chava y con ella a la playa me iba a bañar. Yo me iba con Teresa a la playa a bañar. Y bailábamos cumbia a la orilla del mar. Yo me iba con Rosa a la playa a bañar. Y bailábamos cumbia a la orilla del mar. Uy.